Thank you.

No. Ah, sí. Sí. Como vayan a los enfermos, ¿no? Como vayan a los enfermos que no se pueden levantar. Con un trapo. ¿Y ya te vacunaste, Mario? ¿Ya te vacunaste? No, no. Pero... No, no quiero. Porque si te vacunaste. Si te caballera. No, porque si te vacunaste. Oh, no, eso es por qué. No. La semana pasada decía el padre que... No, ya le dije al padre que yo no... No puedo. ¿Te gusta andar rapado, verdad? ¿Te gusta andar rapado? Así nomás, no me gusta la barba. Bueno, no andar no rapado, ¿verdad? Thank you. Yeah.